¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los Doctores de la Alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos escuchando. Gracias que por ser Semana Santa están al pendiente de seguro de Radio Cartón para estar escuchando a los Doctores de la Alegría. Y no era de menos porque ahora tenemos un programa súper padre. Hoy tenemos dos invitadas y aparte de ser mujeres talentosas, aparte son súper bellas. Así que les recomiendo que se queden esta hora aquí en este programa de los Doctores de Alegría. Y vamos empezando dándole las gracias a Nayeli. Gracias, Nayeli, por estar aquí, que es la doctora Moru. Así es. Moru. Gracias, gracias por venir. Y también tenemos como invitada a Celia Rosales. Gracias, Celia, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Y bueno, pues es un programa para conocer a la doctora de la Alegría, Moru, cómo entró, por qué entró. Y vamos a hablar también mucho con Celia sobre lo que es el Festival del Puerquito Fest. Entonces va a estar muy padre porque lo recomiendo, la verdad. Quédense en esta hora y se van a divertir un poquito mucho más. ¡Ah, guau! ¿Y qué te parece si empezamos con los invitados, Moru, para que, claro, pues, porque son los invitados, claro, de honor, porque tú eres ya de casa, ya eres de los Doctores de la Alegría. Ya me acoplé súper bien. Ya debes de sentirte ya de casa, ¿eh? Ya, ah, muy bien, ya estamos, ¿va?, parte de la familia, ¿no? Sí. No, excelente. De nueva cuenta, Celia, muchas gracias por la invitación. Creo que fue así como de muy rápido, pero muchísimas gracias por aceptar acompañarnos al programa de los Doctores de la Alegría. No, ¿de qué? Aquí estoy. No, excelente. Y bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo, de lo de que es Puerquito Fest, que estás ahí a cargo, al borde. Pero antes que nos platiques de lo de Puerquito Fest, nos encantaría también conocer el lado o la parte de quién es Celia Rosales. Te lo voy a confesar, mi abuelita se llamaba Rafaela Rosales, pero la gente ahí, la colonia y la familia y demás le decían Celia. Entonces era Celia Rosales. Dije, mira, qué coincidencias. Oye, de veras, ¿eh? Sí, pero ¿por qué le decían Celia? No sé. Doña Celia, Doña Celia, Doña Celia, todo el mundo. Y después, ¿cómo es? ¿Y mi abuelita se llama Celia? No, se llama Rafaela. Wow. Ah, pero era Celia. ¿De dónde era tu abuelita? Era de aquí, de Guadalajara. ¿Ah, sí? Sí, es que Celia no es como muy común. Es más común, yo nací en San Luis Potosí, en la Huasteca, entonces es más común que sea ya Celia. El nombre de Celia es como decir, no sé, Mari o Lupita o así, allá. Aquí casi no he visto como muchas personas que se llamen Celia, son como contadas. Es más, creo que hay más Cecilia que Celia. Ok, pues a lo mejor la confundieron con alguien allá de San Luis Potosí, ¿verdad? A lo mejor, dije, como que de repente ves a alguien y dices, creo que tiene cara de... Ah, de Celia. Entonces como que ya le pones el nombre a las personas. Sí. O de repente no sabes cómo se llama, pero tú ya supones que se llama, no sé, Miguel, o que se llama, no sé, ¿no? De repente sí, como que a ya a mí le pones... mucho me confundían de repente, ¡ah, Luis Miguel, Luis Miguel! Iguales. Pero no. No, ¿verdad? No. Sí, digo, casi no me llega ese cuate. Ah. Bueno, Celia, sí, pues muchas gracias de nueva cuenta. Es un honor que estés con nosotros. Y nos encantaría que nos platicaras quién es Celia. ¿Quién es Celia? ¿Quién es Celia? Esta era una vez. Ah. Bueno, Celia es una persona que se ha visto desde muy chica. Acudiendo a eventos, sobre todo exposiciones plásticas, siempre me vi como muy interesada en este lenguaje que representan cada una de las personas, un lenguaje que de repente puede ser como muy, pues no sé si onírico en algunos momentos, en algunos personajes de esta urbe de la ciudad de Guadalajara. Yo desde los, prácticamente, digamos que nací allá, pero desde los 2 años estoy aquí, entonces, pues digamos que soy... Ya, tapatía. Entonces, bueno, siempre acudiendo a estos proyectos de interpretación visual, pues me vi como más sumergida y bueno, incluso en la parte académica, pues soy egresada de la licenciatura de diseño industrial y sobre todo es la parte creativa, la parte de representación en esta composición más geométrica, pero no sin dejar las composiciones más, podríamos decir, abstractas e interés por los artistas de aquí de Jalisco. Sobre todo, en algún momento sí llegué a pensar en realizar un proyecto donde poder evocar, representar y convocar artistas para poder interpretar o poder proyectar y exponer el lenguaje de cada uno de ellos, que era lo que a mí me gustaba desde la infancia, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, en mi centro cultural durante 6 años, pues donde se expusieron diferentes propuestas de diferentes disciplinas artísticas, teatro, presentaciones de libro, exposiciones de pintura. Me enfoqué más en la parte de pintura y, bueno, haciendo referencia a tener 2 exposiciones por mes durante 6 años, pues era hacer un análisis de qué es lo que más le interesaba a la población en común, a las edades, a todas las edades, ¿no? Entonces, en el 2011 surge este interés por hacer partícipe al público en general en un evento donde participaran los artistas, estuvieran interviniendo en forma presencial una pieza. Entonces dices, bueno, ¿qué pieza? Pues no es el lienzo, ¿no? Vamos saliendo del lienzo para que sea más interés hacia todas las personas, como esta interpretación de tradición popular que surge la alcancía en forma de puerquito. En las primeras 3 ediciones las personas asistían a ver cómo el artista plasmaba y hacía su caracterización en esta pieza en las primeras 3 ediciones. En las primeras 3 ediciones fue de yeso, el material era una alcancía por mera experimentación de a ver qué pasa, a ver qué hace, a ver qué sucede, ¿no? A ver qué tanto interés puede surgir a tanto como al artista participante como a la persona o público interesado en ver este proceso. Y pues sí hubo interés, hubo participación y, bueno, este proyecto fue evolucionando. Después, en las la cuarta y la quinta, ya vimos otro material que fue barro. Vimos una pieza donde era más icónica, sobre todo por la interpretación del artesano, dándole un toque especial a estas 2 ediciones por ser una pieza donde el valor agregado era una alcancía que el molde tiene más de 90 años. Entonces es como evocar esta parte yéndonos como a la historia de Tonalá y después que se van. Sabemos que yo creo que de familia surge en Tonalá toda esta parte de alfarería y después se van a Tlaquepaque, porque hay mucho vínculo. Me he dado cuenta que siempre hablan los de Tlaquepaque, mi tío de Tonalá, mi abuelo de Tonalá. Entonces creo que el nicho más importante de aquí de Jalisco de alfareros fue en Tonalá. Después, a lo mejor en Tlaquepaque, por la cercanía más a Guadalajara, pues se viene esta corriente más turística. Pero sí, esta pieza con un valor ya agregado, donde el artista interpreta su lenguaje en una alcancía ya tradicional. Y pues sí, hace referencia, después de anécdotas y algunos comentarios por parte de personas asistentes en esta exposición, nos hacen referencia y comentarios de esta, precisamente de esta forma, de esta alcancía que la veían en las ferias, en los festivales, les traía anécdotas, personas de la tercera edad, ¿no? O adultos mayores que nos decían, oye, yo me acuerdo de esa alcancía, yo recuerdo que de niño tenía una de esas, pero es que eran de color negro, y así, luego el artesano dice, sí, es que anteriormente la alcancía se pintaba de color negro, pero era toda una técnica para pintarlos, o sea, no era el agua, era el agua de lluvia que utilizaban para pintar las piezas, haciendo como este complemento de otras materias, ¿no? Pero sí era como todo un proceso metódico y artesanal, desde la realización de la pieza hasta pintar la pieza. Y bueno, obviamente, pues esta pieza popular, ¿no? Entonces fue evolucionando y ahorita es una pieza donde pues muy pocas artesanos la realizan. Y por experiencia, ya el año pasado estuvimos haciendo la exposición itinerante en diferentes lugares, en 8 espacios como centros culturales, galerías o academias, en donde, por mencionar algunos, fue Citeur, en la estación Juárez del tren eléctrico, en la Universidad Panamericana, en Zapopan, Centro Cultural Refugio, Colima, en Hotel Misión Guadalajara, y bueno, estuvo itinerando en 8 lugares, y a petición de esta aceptación itinerante, que fue de bastante, pues, motivación para los participantes. Comúnmente, el artista interviene una pieza, se expone una vez solamente, o a lo mejor se vuelve a exponer en colectivas, o deja un tiempo para volver a mover sus piezas, porque sabemos que el artista, pues, el artista es su principal oficio es la realización de su lenguaje, no es buscar exposiciones, ¿no? Es un poco difícil para ellos salir de su taller y decir, ¿dónde voy a presentar esto? Comúnmente lo hacen ya cuando tienen una colección, o de repente los invitan a algunos colegas para hacer una colectiva. Pero esto de itinerar una pieza durante el año de ellos, pues les da, digamos que una actividad permanente, donde ellos pueden decir, tengo una exposición, o participo en una exposición, o estoy exponiendo, ¿no? Entonces sí. Es como esta parte de interés también de los participantes, de estar moviendo en diferentes lugares las piezas, aunque no hemos salido mucho de aquí de Jalisco, porque pues aquí en Guadalajara hay demasiados lugares para seguir presentando el proyecto, aunque sea la zona metropolitana, pues creo que hay mucho, ¿no? Todavía sí. Para seguir exponiendo. Y lo que te falta, Celia, hay muchísimo, aparte en Jalisco, en todos los municipios y demás, que pueden exponer eso maravillosamente, pero ya te nos saliste todavía. Estábamos preguntando por Celia, ¿quién es Celia? Si te mires en un espejo y te... ¿Cómo te describes? Te ¿cómo te describirías? ¿Cómo dirías, esta mujer es así? No, pues realmente no me he descrito, no encuentro un lenguaje específico, ¿no? Como persona. ¿Talentosa sí? Pues claro. Pensemos que es parte de los objetivos de vida, ¿no? Para poder desarrollar y poder hacer una armonía con nuestros semejantes, pero bueno, pues es el aprendizaje que se da día a día, y es el aprendizaje que uno va obteniendo durante, pues, toda la vida, ¿no? Así es. Oye, Celia, ¿y tú recuerdas cómo eras de chiquita? ¿Recuerdas cómo fue tu infancia? Pues siempre, bueno, a mí no me gustó casi ir a la escuela, iba solamente a jugar, muy poco aprendí, no me gustaba andar en la calle y jugar con todos los niños de la cuadra, y casualmente pues yo era la única niña de la cuadra, pues de la edad, y sí, siempre conviví con mi hermano y yo somos cuates, entonces siempre estuve al lado de él haciendo travesuras todo el tiempo. No, a mí fíjate que hasta la fecha todavía no me gusta la escuela, pero suele suceder. Pero suele suceder. A mí sí me gustaba, nomás para ir a... ¿A cotorrear? Pues sí. A platicar con y a jugar. Los, claro. Sí, a jugar. ¿Y qué juegos recuerdas, Celia, que tenía? Pues que era Bebe Leche, Changáis, Escondidas, pues canicas. Yo creo que Bebe Leche no sabe ni de qué hablamos Nayeli, sí, ¿eh? Sí, claro que a ver, sí. ¿Qué yo es? También jugaba. ¿Ah, sí? Es el circulito con los cuadritos y vas brincando. Ajá. Sí, todavía jugó. Sí, sí me tocó, sí me tocó. Y Celia, platícame, ¿qué travesuras te gustaba hacer en niña con tu hermano? Pues mira, ay no, pues un montón, no puedo decir porque si mi mamá me está escuchando. Se supone que ella no sabe mucho de lo que hacía en la calle. Solamente llegaba con el vestido todo sucio, las mallas rotas, los zapatos todos llenos de lodo y así, ¿no? Pues no sé. Así, lo que hace uno de niño, ¿no? Uy, bien raro, porque ahora no, ¿verdad? Ya los niños ya no se ensucian, ya no se rompen los pantaloncitos de las rodillas, muy pues raro. Pues es que ya no los dejan los papás, ¿no? Ya es como, si te ensucias, te vas a enfermar. Si te ensucias, eso, ¿no? De que, porque cuando ya se supone que actualmente ya es más fácil lavar la ropa, actualmente ya es... menos pruebas de que te ensucies, pero ni siquiera los dejan que convivan con toda esta materia, ¿no? Les compran sus tablets, ¿verdad? Para que se distraigan. Pues, es una de las cosas que nosotros tal vez tuvimos que, como esta fortuna de vivir, donde hemos aprendido desde la máquina de escribir. Sí. Y desde, ¿qué más era? Ah, yo me acuerdo que llevabas un abaco a la escuela para hacer el conteo en matemáticas. Vimos la computadora, los cassettes, los cartas. Discos, los CD, las cartas, el telégrafo, o sea, todo eso. Bueno, por lo menos a mí me tocó vivirlo, y bueno, ahorita estas generaciones, pues ya les toca otra cosa, ¿no? Que de repente nosotros nos sentimos ajenos a eso, pero realmente es lo que existe y lo que hay y lo que nos puede llegar a sorprender en unos años, qué más va a pasar. Sí, verdad, uh-huh. Sorprendente la tecnología, cómo se acopla de todos nosotros, desde los niñitos hasta los grandes, Sí, debes de, ya eres parte de este mundo de comunicación, ¿no? De tanta tecnología. Sí. Oye, Celia, y no sé, si ya, yo creo que ya escuchaste de los doctores de la alegría, lo que es nuestro objetivo, lo que hacemos, que vamos a los lugares donde hay más vulnerabilidad, como son los hospitales, los asilos, las casas hogar, y lo que nosotros vamos y llevamos son pues la terapia de la risa, la terapia de la alegría, porque sabemos que ello ayuda muchísimo para estas personas en su parte de su sistema inmunológico, y porque aparte les cambias el ambiente a estos lugares. Uh-huh. ¿Qué mensaje tú les darías a estas personas que vamos y visitamos? Desde los niños que están en un hospital hasta los ancianitos que están en un asilo. ¿Qué mensaje yo les diría? No sé, más bien yo creo que más que dar un mensaje, más bien es aprender de ellos, ¿no? Aprender de esta parte donde son un ejemplo para nosotros, donde debemos de valorar minutos y segundos, horas, tiempo, días, y bueno, pues, híjoles, de alguna manera buscar alguna, algo que nos guste hacer, leer, hacer algo creativo, la parte creativa como ustedes lo proyectan, es muy interesante porque es una... Como tú dices, es una terapia tal cual. Entonces, es una parte donde día con día todos necesitamos de esa terapia, de ver la parte más amena del día, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué fue lo mejor del día? ¿Qué es lo mejor del día? ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer mejor el día? ¿No? Claro. Y obviamente alimentarte y estar conviviendo con personas que tengan el mismo objetivo o fines en común. O que tengan parecidos perfiles, ¿no? Claro. Sí, claro. Existen las personas tóxicas, ¿verdad? Pues aquí hay de todo, ¿no? Yo creo que donde quiera te encuentras así como de todo, sí, ¿no? Claro. Hasta en las tablets hay virus y en la tecnología hay virus, ¿no? En las películas hay virus, ¿no? Sí, yo sí, la otra vez vi la de Ghost in the Shell y es como de virus en todos lados y todo es un círculo, ¿no? Esto de lo bueno, lo malo, lo mejor, lo menos mejor. Lo más, ¿no?, bonito. Ajá. Lo menos peor. Lo, sí, menos peor. No, muchas gracias, Celia, por estar aquí. Ahorita pasamos ahorita a preguntar sobre lo que es el Puerquito Fest para que nos platique, sí, y nos invite, platique, ¿verdad? Claro. Quizá ahí nos dé, sí, chance de pintar un poquito de llevar nuestro puerquito, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Bueno, vamos pasando con Nayeli también, sí, sí, para entrevistarla, porque ella ya es doctora de la alegría, es de la nueva generación, sí, opción de integrantes para ser doctores de la alegría. 2007. Y la doctora Moro. Sí, es Moro. ¿Y cuál es tu nombre de pila? Mi nombre de pila es Nayeli. No es Duracell ni Energizer, nada de eso. Twin, ese era el nombre secreto. No, es Nayeli. Nayeli. Es Nayeli. ¿Nayeli qué? Nayeli Aguirre. Nayeli Aguirre Sandoval. ¿Y de dónde es Nayeli? Bueno, a pesar de que nací aquí en Guadalajara y los tres primeros años de mi vida crecí aquí, yo siempre me he considerado que soy de Magdalena. Mira qué coincidencia, pues todo ahí, lo contrario con Celia, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, yo soy de un pueblito pintoresco. No, está muy bonito, es bonito vivir en un pueblito. Y crecer en un pueblito es muy bonito. ¿Qué hay allá en la Magdalena? Platícanos. ¿Qué hay allí? Bueno, en sus buenos tiempos, en sus tiempos dorados, era el principal exportador de ópalo y obsidiana. Ya ahorita, actualmente, pues las minas ya están súper explotadas, pero pues siguen estando allí, ¿no? Y siguen saliendo ahí las piedritas y pues está muy bonito, es un pueblito bonito. ¿Nos vas a invitar? Sí, claro. Ok, Celia. Por ahí está su casa. Ahí podemos hacer la exhibición. Sí, claro. Sí, ahí en Magdalena. Sí, en Magdalena. Sí. Está de tequila como a 20 minutitos. Está ¿Y también hacen tequila ahí? Pues sí, sí. No tan bueno como en el de tequila, pero sí nos defendemos. Se defiende. La idea era ponerse borrachos, ¿sí? Sí, el punto es ese. Al final del día el punto es ese y bueno. Eso es ni te apures de sabor. Sí, claro. Y Nayeli, platícanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues actualmente trabajo, soy nutrióloga. ¿Qué sí, tal, eh? No lo parece por la chonchis, pero soy nutrióloga. Ay, sí. Uy. Y estoy estudiando medicina homeopática, entonces pues allí andamos. También homeópata. No, hombre, hay como 20 homeópatas ahí con los doctores de la alegría. Sí, sí, por eso dije, no, de aquí soy. Este es el momento indicado. ¿Y cómo manejas esta parte de la nutrición? A ver, platícanos. ¿Cómo la manejo? Sí, ¿cómo es escondiéndome lo de los tacos, completamente. Soy súper fan de los tacos, entonces sí. Hay una canción de los tacos que inventamos, ¿sí la escuchaste? Sí, sí, sí. Me encantó. Me sentí identificada completamente por ahí, con los taquitos de suadero. Y Nayeli, platícanos, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez, tiempos aquellos. No, fue muy bonita, yo creo que... La gran mayoría de las personas dicen eso, pero sí fue muy bonita. Yo crecí en un pueblito, como se los mencioné, y sí era muy padre porque era de subirte a los guayabos y de robarte los mangos del vecino y de ahí correr. Ahí era eso de bájese del guayabo. Ahí sí aplicaba eso, completamente aplicaba eso y pues actualmente las piernas bien marcadas, no del jean, sino de los raspones de la infancia, ya sabes. Pero sí, fue muy bonito y siempre fui muy traviesilla, entonces. ¿Así qué travesuras hacías? A ver, platícanos. Chuy, no se vale. No, platícanos. No se vale, pero sí era traviesilla y chilloncilla, entonces a veces no era muy agradable tenerme como amiguita. Porque era de las niñas que al final no aguantaba, sí, lo reconozco. Ya lo voy superando. A unas terapias, por favor. Sí, ¿verdad? Ya lo voy superando. Qué bueno. ¿Y qué te gustaba jugar a ti de niña? Chuy, me gustaba jugar escondidas. Sí, me gustaba jugar a la traes. A la traes me gustaba jugar mucho, a los encantados. A los encantados. Sí, que era más como de correr, ya sabes. Correr de cuadra a cuadra, entonces era genial. Y en aquel tiempo, ya es que ya últimamente ya todos los pueblos y demás ya está empedrado. Ah, no, era la antigüita, ya sabes, tierrita. A correr entre la piedra y la tierra. Sí, sí, sí, sí. Te quitabas las chanclitas para armar rápido, así chuc, chuc, chuc, chuc, a chanclis veloz, ¿no? No, sí, era muy genial. Excelente, qué padre. Sí, era muy divertido. ¿Qué travesura? Platícanos, anímate. No quiero platicar de mis travesuras. No, sí, pero ya de chiquita. ¿Ya de chiquita? Ah, de chiquita. Ah, bueno, eso ya es otra historia, ¿verdad? Entonces, esas sí se las platico, con mucho gusto. No, hay una travesura que hice, que en mi casa siempre la platican. A mi hermana, la más grande, en algún momento de su vida, le regalaron un osito de peluche en una canasta, ya sabes, con el papel celofán, y las serpentinas, y los chocolates. Y yo no me explicaba por qué no se comía los chocolates. Se veían muy deliciosos y no me lo explicaba. Todavía no me lo explico. Entonces, pues yo sacaba los chocolates así con todo lujo de detalle y le ponía una piedrita, la envolvía y ahí lo dejaba, ¿no? Para que no me descubrieran, ¿no? Llegó el punto en que, pues, en algún momento, echó un grito así de que ¡ah! ¿No? Se postilló un diente porque le mordió al chocolate que realmente, pues, era una piedra, ¿no? Entonces, ¡qué bárbara! Sí, Chuin. Señora, espero que sí le esté escuchando. Ahí sí se merece un castigo porque... Sí me lo pusieron, sí me pusieron mi chancliza veloz. De pérdida que se coopere para el dentista. Para el diente postizo, Chuin. Sí, oye, qué bárbara. Un diente de oro de pérdida, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, pobrecita. Pobrecita, ya desde entonces le dicen a su hermana la campanita, porque le quedó un solo dientito. Sí, desde ¿cómo entonces, ves, cómo ella? Lo supiste? Ah, me imaginé, ya sabes, sí. Cómo vuela la imaginación. Sí, sí, sí, sí, esa es la historia. Y platícanos, doctora, ¿por qué la doctora Moru? Bueno, Moru, ¿el nombre de Moru como tal? Okay, el nombre de Moru como tal viene del diminutivo de mi apodo familiar, que pues no era así como tal Moru, era Morucita. Posteriormente fue Morusa, al paso del tiempo fue Moru. Para el 2018-2020 va a quedar en Mo, ¿no? Mor, entonces, en Mor. En Mo, ajá. Entonces, ahorita Moru, ¿por qué no? Ah, excelente, sí, excelente. Para recordar mi bella infancia. ¿Y por qué el deseo, el gusto o la intención o el por qué ser doctora de la alegría? Bueno, ¿por qué ser doctora? Bueno, en realidad no estaba mucho en mis planes, pues no conocía este bonito mundo que es ser doctor de la alegría. La doctora Mariposita por allí en algún momento me comentó en la escuela, vamos juntos a la escuela, y pues sí, me gustó, iba con una idea completamente distinta a lo que realmente es. Creo que pensaba en que ibas y hacías una mueca graciosa o hacías un chistorrín y era bonito, pero realmente pues recibes mucho más de lo que es eso, ¿no? Es genial porque haces una mueca y te abren los ojitos y se ríen y por un momento dejan de tener, no sé, insuficiencia renal, problemas pancreáticos, problemas pulmonales, ¿no? En ese pequeño momento se deja la patología a un lado y llega como que esta chispita de alegría y es genial. Les cambias el momento. Sí, no, y ellos te lo cambian a ti porque puedes llegar cansado, con sueño, con hambre, con calor, pero sales realmente con una energía y con una alegría, wow. Es muy lindo. ¿Se lo recomiendas a Celia para que vaya, sí, a acompañarnos por supuesto, un día a la visita? Claro, claro, claro. ¿Sí? Debes de ir. Te va a gustar mucho. Te vamos a poner, ay, la doctora puerquita, pero nada que ver, ¿eh? No, gracias. No, gracias. No, otro nombre. Se puede malinterpretar. Sí, yo sé. Ya que vean las fotos van a ver que nada que ver, pues, pero... No, hermoso, hermoso. Tienes que ir pensando en tu nombre, ¿eh, Celia? Sí, pero nos tienes que acompañar. Está muy lindo. Pues fíjate que a mí me sucede lo contrario. A mí no me gusta ir a los lugares, me siento no sé, mal, me deprime ver esa, todo ese panorama, porque no estamos hablando de algo que pienses que pase o que pienses que sea ajeno. O sea, es como cuando les da miedo ver la sangre, ¿no? A algunas personas a mí me pasa eso, o sea, miedo de ver cómo están las personas, de saber si realmente, híjole, yo creo que yo no necesito ir a evidenciar eso, no, me da tristeza, ¿no? Me da tristeza. Incluso hace un año falleció mi abuela y yo no la quise ver en sus últimos días, porque incluso ella ni me conocía, ni sabía ni quién era, entonces era más deprimente para mí saber que realmente, ver las condiciones de cómo estaba, y que realmente ni siquiera me iba a decir, ay, eres mi nieta, o sea, no sabía ni quién era ella tampoco, entonces era como muy triste, claro. Y esa parte no me gusta. Claro. A lo mejor sería pues por esto que has vivido, o a lo mejor por esto que las veces que a lo mejor tú has ido, vas con la idea pues a lo mejor de ver a una persona que está con una enfermedad muy fuerte y vas con la idea nomás de acompañarla. Pues aquí en los Doctores de Alegría vamos con la mentalidad muy, muy diferente, en la cual es la idea cambiar esa imagen, cambiar esa depresión de las personas que están en estos lugares por un cambio, por un ambiente diferente, un cambio en las personas, un cambio en ver a un doctor con una nariz roja y que de repente te llegue haciendo un tipo de chistorín, como dice la doctora Miru, o el simple hecho de que llega otra persona muy diferente a lo que es en esos lugares. Cambias muchísimo. De repente nos ha tocado antes de entrar al hospital que nada más escucha el tit, tit, tit, tit. Unos aparatos que manejan ahí en todos los hospitales. Sales de ahí y se escucha un argüende, hasta nos preocupamos, ¿no? Así como que a veces no nos corren del hospital porque hacemos fiesta aquí dentro del hospital. Y más que nada esa es la intención. Algún día que te animes, Celia, te vas a dar cuenta de la diferencia. Pues que no me quiero animar, es algo como no lo interpreto, momento, ¿no? O sea, lo quiero visualizar y me salgo corriendo de ahí. No, de verdad, yo creo que no es para todas las personas. Sí, no, o sea, ustedes sí son, o sea, pueden ser más fácil para ustedes, pero para todas no. Yo creo que por eso hay muy pocas personas que hacen esto, ¿no? Que hacen lo que hacen ustedes, porque es difícil, o sea, de verdad es difícil, no todo lo asimilamos de la manera que ustedes lo visualizan. Ah, pues por esa parte muchas gracias. Es algo así como, no sé, verlo un poquito de otra manera, pero sí, como que el hospital en primero no es como buenas experiencias para mí, entonces... Eso, ahí va, de ahí es ahí empezamos. Yo llegaré a tu momento, a lo mejor algún día me dices, oye, pues ¿sabes qué, chochitos? Vamos, pues ya, ¿por qué no? Pues sí, a ver qué, hombre. Sí, vamos a superar esta vamos a superar esto, ¿no? Sí, claro, vas a ver algún día y te darás cuenta que es una experiencia muy diferente a lo que has vivido, vas a ver. Sí. No, pues... Qué padre, doctora, pues que sea parte de los Doctores de Alegría. Gracias. Y que sobre todo que entraste con otra nueva... Sí, fui de las pioneras, De creo, las pioneras, ¿no? En el nuevo ingreso, que no necesitabas el taller para poder ser Doctora de la Alegría. Así es. Sino que a través de las visitas, pues, porque es lo muy importante hacia nosotros, más que hacer un taller o más de que, ay, pues tengo ganas, pues son las personas que realmente están dentro de ahí o que realmente les interesa estar en las visitas. Entonces ella entró con una modalidad, siempre hacemos unos... cursos de 2 días, casi súper extremos, de sábado y domingo de todo el día, pero esta vez nos dimos cuenta pues que la mejor aprendizaje dentro de las visitas es yendo a ellas. Es una parte muy bonita. Entonces, evidenciar todo, ¿no? Nayeli es de las personas pioneras sobre esta nueva opción y que está súper entregada. Llega, no sé, 3 visitas ya en 2 semanas, imagínate. Sí, es lo que yo mencionaba, no es para todos, no es fácil para todos visualizar este entorno. Es como el psicólogo que va al psiquiatra, ¿no? Porque tampoco es fácil para él retener todo lo que yo le pueda decir a mi psicólogo y el psicólogo tiene que ir con el psiquiatra para otra ayuda más, pero no es fácil para todos, ¿no? Claro. Sí, es esta parte, a lo mejor podemos pensar que para ti fue así como muy, muy, muy fácil, pero a lo mejor para mí va a ser en años, ¿no? Pero todavía hay un momento. No lo dudo que vaya a haber el momento, ¿verdad? En algún momento. Y no te vas a arrepentir. Sí, imagínate que te digan, a ver, Celia, puerquito face en el hospital civil, lo vamos a ver. Ándale. Sí. Pues ya vas con otro ambiente. Es prácticamente cualquier proyecto que se lleve. Yo por decir, menciono lo del año pasado, involucramos a niños del hogar Cabañas, pero yo en primera, yo nunca he trabajado con niños de hogares, entonces... Yo pedí ayuda de Mónica García, que ella fue la que se encargó de gestionar esa parte pedagógica con la parte infantil. Pero sí, de entrada, si no sabes, si no tienes las herramientas, si no tienes el conocimiento, es difícil. Pensemos que no se vuelve muy práctico. Entonces, sí, siempre tienes que ir de la mano con los profesionales, con las personas donde sí saben cómo van a interactuar con los niños, que no comúnmente es normal convivir con todas las personas, claro, porque nosotros los sacamos del hogar Cabañas. Entonces, no es igual que tú vayas al hogar a cuando lo sacas de su entorno común, claro. Es otro panorama. Entonces, sí considero muy, muy importante y prudente, sobre todo cuando vas a tener un ambiente específico. Así es, y es muy, muy, muy importante para nosotros también en la parte de cómo poder manejar ante las personas, pues, de casas, hogares, ante los hospitales, incluso sí, hasta los adultos mayores. El lenguaje, exacto, el comportamiento, sí, el acercamiento, o sea, cuando te dan la pauta acercarte, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. ¿Qué temas son importantes si no poder hablar con este tipo, sí, de personas? Y bueno, en esta parte de Nayeli es muy importante, como tú lo dices, siempre estar atrás de una persona con más experiencia. Ella entró haciendo las visitas en el taller, pero entró siempre atrás, pues, de las personas que tienen más tiempo para que ella poco a poco vaya enseñando y vaya sabiendo cómo son las reglas, sobre todo dentro de sus lugares y sobre todo de los doctores de la alegría, además de su reglamento de 100 hojas para que se lo aprenda de memoria y su manual. Chuyín. Te vamos a preguntar a Nayeli ahorita, ¿eh? ¡Ah! Sí. No, excelente, no, pues padre, muy padre. Y bueno, ahora sí vamos platicando de lo que es Puerquito Fest. Sí. ¿Dónde está ahorita Puerquito Fest? Ahorita está en el Centro Cultural de Ajijic, en Ajijic, Jalisco. Y bueno, estuvo siempre, cada año se inaugura en febrero. Estuvo en el Hotel Misión Guadalajara y después en Ajijic, ahorita está en el Centro Cultural. Y bueno, partimos a algunos otros lugares aquí mismo en la zona metropolitana. Y en la próxima exposición pues va a ser aquí cerquita, ya les avisaré dónde, pero excelente, es aquí muy muy cerca. No, y para todavía es como el 80%, todavía no me mandan el correo de sí. Ajá, y ya es como de sí, pero espérame tantito. Ajá, sí. Pero esta parte de participación, como lo comentaba, lúdica, es el acercamiento desde el infante hasta el adulto mayor, donde se van involucrados en la parte artística, y que obviamente acercar, que no nos sintamos ajenos a esta parte del lenguaje del artista plástico, como comúnmente lo vemos que solamente tiene que ser en galerías o en espacios específicos. Puerquito Fest se trata de ir a la mayor, a acercarse lo mayor posible a todas las edades. Es el proyecto, es uno de los objetivos del mismo proyecto. Una parte de la inscripción de cada participante se destina a apoyar a niños, niñas, adolescentes. Lo recabado el año pasado, se invitaron a más de 80 niños. En el Hotel Misión ellos pudieron hacer la intervención de sus piezas en pequeño formato, eran alcancías también de Puerquito, y se les dio su reconocimiento. Eso fue totalmente gratis, hubo teatro y fue voluntario, en donde ellos dejaban su exposición ya junto con los profesionales en la misma pasillo del arte. Entonces, para muchos niños pues va a ser su primera exposición de su vida, ¿no? Entonces, esto de evocar experiencias, anécdotas, participación, es muy importante. Y acordemos que también esta parte de unión familiar, donde lo mencionamos, es donde nos encontramos en un proyecto como es Puerquito Fest, porque uno de los requerimientos era ir acompañado de sus papás, mamá o tutor. Entonces, bueno, eran 80 niños más acompañados de sus profesores, mamá, tutor, etcétera, pues se hicieron más de 200 personas en el Hotel Misión. Fue una anécdota bastante padre, y eso como primicia nos da una buena aceptación del mismo proyecto, que es lo que estamos buscando en febrero de cada año, la realización de la actividad con niños, niñas y adolescentes. Excelente. Qué bonito. Doctora, sí. Moru, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a Celia? Sí, aprovecha. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surge? Sí, ¿cómo surge? Bueno, Puerquito surge de una parte experimental, ajá, de una lluvia de ideas y de un acercamiento a esta alcancía como tradición popular. Que simplemente creo que 90% hemos sido una alcancía, sí. y luego a lo mejor de en esta forma, ¿no? Del puerquito. Entonces era realizar un proyecto donde buscar esta identidad de tradición popular en una pieza de pequeño formato, Entonces se concluye con esta alcancía. Y antes, bueno, no había cajas populares, no había mucho bancos, entonces pues los puerquitos eran los que rifaban, en el ahorro del sí. dinero, no te daban intereses, pero tampoco te los quitaban. Y luego te dabas cuenta que luego le hacías un hoyito, ¿no? A la alcancía, sí. No la querías quebrar, rascabas por abajo, sí, ¿no? Sí, así sí. como de, los centavitos. O con el cuchillito así, ¿no? Con la monedita. Le movías ahí en la... Se me antojó. Sí. ¿Dónde experto? Sí. Ay, perdón. Ya te delataste. No, y lo peor es que yo no tenía, eran de mis hermanos. ¡Ah! Sí, ya cuando iban a ver cuánto tenía, ya no tenía nada. Oye, sonaba re mucho y ahora... Sí, y ahora está vacía. Ajá, sí. Qué bonito. Sí. No, es algo muy padre. Felicidades, Celia. Es una idea muy, muy padre, la verdad. Sí, el proyecto va evolucionando. La dinámica va cambiando conforme las necesidades y opiniones, sugerencias de los participantes y público en general. El próximo año, pues no sabemos todavía cuál va a ser la dinámica que se va a unir. Bueno, en este año la pieza ya es lo doble de grande, ya no es de barro, es de fibra de vidrio. La de barro es la que se les da a los niños, que es un puerquito pequeño formato, que ese mole tiene más de 100 años. Y bueno, seguimos con la evolución del mismo proyecto. No, excelente, uh-huh. Qué muy buena idea, la uh-huh. verdad. Y ahorita los puerquitos que están agarrando mucha fuerza. Incluso sí. en la parte de mascotas, ya son una parte doméstica de compañía dentro claro. de casa. Son los puerquitos y los malos chiquitos, pues. Como la antigua Italia, llevabas tu puerquito. Ya van con sus puerquitos. Chiquito, sí. De una amiga que tiene su puerquito y lo adora, hasta lo tiene allá en Chapala incluso. Sí, de hecho, dicen que son más inteligentes que los perros, ¿no? Muy inteligentes, más inteligentes que los perros. Que los perritos, wow. Sí, son increíbles. Pues luego, mira, traemos nuestro objetivo más adelante, no sé cuánto tiempo, de meter a los perritos terapeutas dentro de algunos hospitales. Creo que los puerquitos terapeutas sería una forma muy, muy divertida también para los niños, para divertirse y ver algo diferente dentro de estos lugares, ¿verdad? Claro. Sí. Hay que ver nada más los permisos porque, pues, por la parte sanitaria a lo mejor no es tan prudente o no sé cómo lo van a ver esos lugares, pero hay que ver las formas. No, felicidades. Y la próxima exposición, ¿dónde será? Bueno, todavía no está al 100, pero va a ser en la librería Porrúa. Ya nada más estamos por confirmar los últimos detalles y sería en mayo. En mayo. En mayo. ¿Tú también tienes tu puerquito? No, yo hago intentos, pero no termino nada. Entonces, sí, es que de repente es como de quiero hacerle todo y por dónde empiezo, ¿no? Claro. De verdad que las piezas son bastante lúdicas y de repente en mi mente hay muchas cosas, pero todavía no aterrizo. He hecho algunos experimentos, pero así como formal, solamente... Bueno, tengo una pieza que intervine desde en barro, que la intervine desde que estaba cruda, antes de coser. Pero no, nada más es una parte experimental, no hay nada de modificación extrema, solamente es unas grecas en la parte del cuerpo, pero todavía no me convence que sea algo que pueda presumir. Pero vamos a ver que lo vas a lograr. Claro. Se está cotizando. Sí, claro. Sí. Y algunos nombres de personajes que hacen este hermoso labor, que hacen estas esculturas que dibujan. Bueno, pues han estado más de la edición pasada, iniciamos con 30 participantes y terminamos con 80 en esta edición. En el Centro Cultural de Jijiji hay 33, por mencionar algunos. Saúl Tortolero, Rita Vega fue el año pasado. Ahorita está Hugo Guzmán. ¿Quién más? Ahorita ya se me... Bueno, Lucano Maldonado. ¿Qué más? Ay, es que son 33 y ahorita fue así como de 33, ¿cuál menciono primero? Octavio Guimalo, que es Tavi, Angélica Aguilar López, Rubén García, Héctor Orozco, Claudia, Titina, que se hace llamar como Titina. Híjoles, ya. Ahí chéquenos en la página de puerquitofez.com. Ahí van a ver toda una galería de imágenes que se proyectan de la edición pasada. Y en Facebook, en el perfil de su servidora, que es Celia Rosales, ahí pueden estar checando en el álbum. Hay un álbum por artista donde se presenta el... todo el proceso por imágenes de la intervención de sus piezas. Hay videos en YouTube. Si lo buscan como Puerquito Fez, van a encontrar videos. Y y bueno, pues invitarlos para que alguien que esté interesado, que nos esté escuchando, sobre todo como asistente en este tipo de proyectos, como participante, y como, ¿por qué no también mencionar que estamos buscando y seguimos buscando espacios para promover y hacer la difusión de este proyecto? Excelente, muchísimas sí. Gracias. No, de qué a ustedes. Gracias. Bueno, tradicional del programa, Celia, creo que como siempre nos escuchas y toda la gente que nos ve, siempre cantamos una canción. Muy bien. ¿Alguna canción que tengan en especial a la mente? Los tres cochinitos. ¿Ah? No, para cerrar con broche de oro. Para amenizar sí, el sí, tema. Estaba pensando yo. Yo dije, ¿qué tal le digo? Y me suelto un cachetadón, no, Celia. No, así como que claro que no. No, está perfecta. Para cerrar con broche de oro. Bueno, pero es que ya se nos acaba el tiempo, ya no vamos a alcanzar a cantar donas. Pero bueno, podemos cantar las mañanitas tradicionales. ¿Sí alcanzamos? Mira, sí alcanzamos. Lo malo es que nos hallamos. Acordes. ¿De qué les gusta? ¿Les gustan canciones bonitas, románticas? ¿De cuáles, sabes, cuál vas a cantar, Celia, más? No, yo la verdad no soy buena para cantar. Está una de Cristian Nodal que está muy de moda, ¿verdad? La de Adiós Amor. ¿Sí la has escuchado? ¿Y la vas a cantar, no? Ay, no, a ver. ¿Otra? Vamos a escucharla. Sí, es que no sé cuál es, pero hay que cantarla todos. ¿Qué les parece? Yo no me la sé, pero tú sí te la sabes, entonces nos vas a deleitar, ¿verdad? Como buen caballero. Como buen caballero. No peleemos, no peleemos. Miro tus ojos y no eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me quieres, es mejor partir. Desde ese tiempo que nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Entre mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero. Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre me voy sin marcha atrás, porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste saber. Cómo duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Hoy fue diferente porque siempre me acompañan en las canciones y hoy me dejaron solo, ¿eh? Ah, no, te estamos escuchando. Qué bárbaro. Pero bueno, está bien. Y bueno, tenemos las mañanitas también que son de los Doctores de la Alegría. ¿Traen algunos compañeros? Sí. ¿Sí? Excelente. Esos son especiales también, Celia, sí. Estas mañanitas. Y dice así, esa sí te la sabes, Nayeli, ¿eh? Sí, esta sí me sé el corito. Sí me sé el corito. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Tiririririn, tiririririn, tiririririn. De Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Tiriririrín, tiriririrín, tiriririrín. El día en que tú naciste. Tiriririrín, tiriririrín. Nacieron todas las flores. Tiriririrín, tiriririrín, tiriririrín. Y en la pila del bautismo. Tiriririrín, tiriririrín, tiriririrín. Cantaron los ruiseñores. Tiriririrín. Y estas fueron las mañanitas de los doctores de la alegría. Y vamos a felicitar el día de hoy, bueno, en estos días que cumple años, la mamá de Chochitos, la mamá Chochitas, va a cumplir años. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Para mi primo Alejandro Salazar, que también está por cumplir años. ¿Quién más cumpleaños? ¿A quién le felicitamos? Cumpleaños, Estelita. Estelita, cumpleaños. Sí, Estelita. Un abrazote. Celia, ¿a quién vamos a felicitar? Pues, mira, lo que hace Facebook, excelente, que nos recuerda, claro, todos los cumpleaños. Oye, si no fuera por Facebook, por algo se me olvidan, pero bueno. Las abuelitas antes eran los Facebooks, sabían todos, sí, los cumpleaños todos, de todos. Pero es que de memoria, ¿no? Sí, se sí, sabían los de los nietos, los de los hijos. Los del vecino. Todos, era, ya estaba, es que eran como las que hacían de comer y hacían algo especial para ese día, ya tenían que estar preparadas y tenían que estar ya con todo esta parte de del festín, sí, exactamente, sí, sí, sí. Saber cómo exactamente las abuelas siempre han sido como de, ah, ya sé, le gusta esto y eso te hace, ¿no? Eso sí, te hacía, sí, ¿no? Entonces exactamente es como esta parte de consentimiento, ¿no? Claro. Y recordando a mi abuelita Celia Rosales, ándale, ella decía, ¿qué quieres, hijo? Pues yo quiero mole verde, pero también quiero mole de crema. Sí. Pues te voy a hacer mole de crema y mole verde. Sí, ándale, así, no, exactamente, sí, así eran. Eran así como de, ay, ¿por qué? Ah, ¿por qué no son todos así? Ah. ¿A quién vas a felicitar? Nos complacen todos los gustos. ¿Y a quién vas a felicitar? Ay, bueno, pues es que, híjoles, es muy larga la lista. Ya sé, no, ¿saben qué? Ya se me olvidó. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a todos los que cumplan ahora! Es que quise abrir todos los nombres y no se pudo abrir. Bueno, pero es que sí los felicité ahora, pero no me acuerdo de quién era. Suele suceder. No, bueno, es que sí me acuerdo visualmente las personas, pero ya no me acuerdo los nombres. De los nombres, no, no te apures. Y es así como de, ay no, pero seguro. Luego les dices seguro para ellos. Les voy a mandar su video de las mañanitas, por lo menos. Sí. ¿Nos lo compartes, por favor? Sí, no, sí, todo esto, ay, atrás de cámaras estuve tomando fotos y las voy a subir a mis redes sociales. Muy bien, muy excelente, bien. Muchas gracias, Celia. Sí, videos. Y bueno, pues ya se nos acabó casi el tiempo. Para finalizar, Celia, ¿qué mensaje quieres dejar? ¿Qué mensaje? Ay, bueno, pues, hay que vivir la vida de una manera más lúdica y armoniosa con todas las personas, buscar lo mejor de nosotros y compartirlo. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Angeli, doctora Moro. Bueno, pues, siempre tratar de ver el lado positivo de las cosas, ¿no? A veces no podemos cambiar las cosas, pero sí ver el lado positivo, ¿por qué no? Excelente. Sí. Y gracias por estar este día, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a Pavel en controles y gracias a Radio Cartón por darnos el espacio. Y recuerden a todos que tienen una cita todos los martes a las 6:00 p.m. aquí en Radio Cartón con los Doctores de la Alegría. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana.